660 AM. En Radio La Inolvidable, nos enlazamos con nuestro centro de noticias para la información del momento. El presidente de la República, Pedro Castillo, descendió en 4 puntos porcentuales su aprobación por la ciudadanía según una encuesta de Datum. El mandatario tenía en febrero pasado un 29%, mientras que en marzo cayó a 25% tras las múltiples acusaciones de corrupción al interior del gobierno. El médico de Alberto Fujimori, Alejandro Guinaga, dio detalles de los procedimientos que recibe el expresidente en la Clínica Centenario para mejorar su situación. Sigue en la unidad, sigue monitoreado. Estamos viendo que todavía la presión no está en el nivel que quisiéramos. Sigue con oxigenoterapia. Y ahí está, los profesionales, los especialistas, lo vienen evaluando 24 horas sobre 24. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, cree que la guerra en Ucrania tras la invasión rusa se debe al fracaso de los políticos, entre ellos los de la OTAN y las organizaciones europeas, y considera que el conflicto responde únicamente a una cuestión de dinero. En Radio La Inolvidable, estas fueron las noticias del momento. Programación de aniversario del programa La Hora del Lonchecito. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: La Inolvidable. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé. Violines en su voz susurraron un adiós y un amor se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé. Estás escuchando Radio La Inolvidable. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final.

Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 6:31. En Radio La Inolvidable. ¿Quién anda ahí? ¡Un sujeto! Un recuerdo. ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo. En Radio La Inolvidable, una canción inolvidable. Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya. Recordar es volver a vivir. Con Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Radio La Inolvidable presenta la temperatura en Lima. 20 grados centígrados. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Esta fue la temperatura en Lima. Un pelo nutrido y saludable revela lo mejor de mí. Nuevas mascarillas multibeneficios Pantene Prove Miracle. Con óleos de argán, almendras, coco y provitaminas. Nutren profundamente para un pelo lleno de vida. Encuéntralas también en sachetas, solo un sol 50. Precio sugerido. NSOC 46947-20P. NSOC 46934-20P. NSOC 47035-20P. Llegó sorpresa de Donofrio. Nuevo helado con sabor a chocolate y vainilla, libre de octógonos y sin colorantes artificiales. Diviértete junto a tus hijos descubriendo sus cuatro diseños de animales. Diversión asegurada en Nickelodeon Hotels y Resorts Riviera Maya con Costa Mar. Traslados de llegada y salida, 4 noches de alojamiento, alimentación All Gourmet Inclusive, tarjeta de asistencia desde $1,305 o $5,011. Europa soñada, visitando 8 mágicas ciudades, 12 noches de alojamiento con desayunos, visitas y excursiones según itinerario, transporte con guía en español durante todo el recorrido desde $1,725 o $6,624. Agenda hoy tu cita virtual o llámanos al 616-7777. José Luis Perales en su último concierto en el Perú, miércoles 23 de marzo, Plaza Arena del Jockey Club. La leyenda de la balada se despide en una gala única e irrepetible. Entradas en Teleticket, licenciado por Abdai. Una producción de Jorge Ferrán y Jorge Fernández. Gracias a Radio La Inolvidable. Si lo tuyo es la música del recuerdo, música del recuerdo. Óyelo en Oigo. Descarga gratis la app Oigo en tu celular y empieza a disfrutar de radios en vivo de todo el mundo. Miles de artistas, podcasts, locutores, deportes y más sin interrupciones. Visita oigo.com o descarga Oigo gratis en tu celular por Play Store y App Store. Oye lo que te gusta. Óyelo en Oigo. Vengo de Verisur a instalar la alarma. Gracias por venir pronto. ¿Se podría instalar hoy? Por supuesto. ¿Sufrió algún robo? No, pero estaremos todo el fin de semana en la playa. Quédese tranquila y con el app My Verisur puede ver todo lo que ocurre en su hogar las 24 horas. Protege tu hogar con la única alarma capaz de actuar en el instante del robo. Cero Visión. Llama al 0800-12010 o solicítalo online en verisur.pe. En Radio La Inolvidable, artistas inolvidables. Roberto Carlos. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Estou amando loucamente a namoradinha de amigo meu. Uma vez más, aquí, curando las heridas de este amor. Es telepatía, es telepatía. La la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. En Radio La Inolvidable, escucha todo el día. Todo el día. La mejor música del recuerdo. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable presentamos el Informe Económico. El gobierno de Estados Unidos informó que en febrero se generaron 678.000 nuevos puestos de trabajo, con lo cual el desempleo cayó al 3,8% y se acercó a la tasa previa a la pandemia. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento transfirió al Fondo Mi Vivienda 598,6 millones de soles durante los primeros dos meses del 2022, con la finalidad que las familias de escasos recursos se beneficien y adquieran un inmueble a través de los programas habitacionales del sector. La Superintendencia de Banca Seguros y AFP elevó a 116.284 soles el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósito. Este monto actualizado regirá desde marzo a mayo del presente año, según dispone la circular número B-2258-2022 publicada en el diario El Peruano. Un grupo de funcionarios de la Unión Europea busca frenar la influencia de Rusia y su acceso al financiamiento en el Fondo Monetario Internacional como sanción por su invasión de Ucrania. Radio La Inolvidable presentó el Informe Económico. Gracias, gracias. Mucha correspondencia recibimos, no solamente a través de la línea telefónica, nuestro correo, nuestro WhatsApp, sino también los oyentes que se manifiestan personalmente. Se han venido hasta la radio a saludarme. Qué lindo, qué bonito gesto. Gracias, gracias amigos. Radio La Inolvidable y este programa La Hora del Lonchecito hoy está de aniversario. En el Facebook hemos colgado fotos. Me han cantado mi Happy Verde con mi tortita aquí. Qué bonito, la he pasado de maravilla. La sigo pasando de maravilla, mejor dicho. Bueno, en este momento estamos con lo mejor de la década del 70. Esos temas que marcaron, definitivamente dejaron huella en nuestro corazón, es lo que estamos escuchando. Por ejemplo, ahorita viene la versión Palabras, Palabras de Silvana y Lorenzo. Eso sonó, uff. En julio del año 1972, me acuerdo perfectamente porque en ese tiempo yo vivía en el distrito de San Martín de Porres. Y luego de Silvana y Lorenzo con Palabras, Palabras, viene mi querida amiga Janet. ¿Cuándo no, mi querida amiga Janet? Ella nos traerá el famoso tema de la composición de José Luis Perales, ¿Por qué te vas? Lo mejor de la década del 70 en Radio La Inolvidable con La Hora del Lonchecito. Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No quisiera hablar. ¿Qué pasa, pues? Eres la frase amorosa que nunca termina. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Eres mi pasado y mi presente. Nunca más. La que siempre me está inquietando. No cambias más. Yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Pareces el viento que trae violines y rosas. Caramelos, ya no quiero más. Muchas veces no te comprendo. De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables, porque tan solo lo siento en mi alma cuando me traen amor de verdad, no cuando mienten y luego se verá. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Ese es mi destino. Hablarte, hablarte como la primera vez. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa, pues? No, no digo nada. ¿Qué pasa, pues? Es la noche que habla. La romántica noche. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Mi dulce esperanza. Yo sé muy bien lo que tú sientes. Ya me lo explicaste bien. No hay más que hablar. Mirándote vi en tus ojos la luna y en tu canto el grillo. Caramelos, ya no quiero más. Si no estuviera, jugaría a inventarte. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches, pero... pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que sepa sentir, que no hable tanto y sepa amarme al fin. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Amor. Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Hola, amigos, soy Janet y quiero saludar a Coqui Salgado y sus oyentes de la hora del lonchecito. Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM.

y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 7:03. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. 93.7 FM y 660 AM. En Radio La Inolvidable nos enlazamos con nuestro centro de noticias para la información del momento. El presidente de la República, Pedro Castillo, informó a través de una carta firmada por su secretario general, Beder Camacho, que no rendirá una declaración testimonial oral a la Comisión de Fiscalización en el despacho presidencial, pero lo hará por escrito. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación que declara procedentes las denuncias constitucionales 209 y 231 contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presunta infracción constitucional. Tras el incendio de una fábrica clandestina de químicos que tenía almacenado más de 200 barriles de tiner en una zona de San Juan del Lurigancho este fin de semana, alrededor de 60 familias han resultado damnificadas. El Benevento Calcio, club donde milita el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, anunció que las pruebas moleculares realizadas en las últimas horas arrojaron 12 casos positivos de COVID-19. En Radio La Inolvidable, estas fueron las noticias del momento. Hoy de aniversario tu programa La Hora del Lonchecito. Y estamos ofreciendo una programación sumamente especial. Gracias, gracias por sus comentarios que nos hacen a través del WhatsApp de Radio La Inolvidable. Les recuerdo el número, como no, 938-239-747. A sus órdenes, Radio La Inolvidable. Bueno, ya presentamos en la hora anterior lo mejor, lo destacado de la década del 70. Y ahora en la década de los 80, por supuesto, salen en primer lugar el trío Pandora, Ricardo Montaner, Chayanne, Luis Miguel. Todo un suceso. Y por supuesto, Juan Gabriel también, con sus clásicos temas, Querida, Hasta que te conocí, etc. Comenzamos lo mejor de la década de los 80 en Radio La Inolvidable. Querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, ven ya, querida, no me has sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y fe. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Oh, ven ya, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Es hora de anotar la respuesta correcta. Radio La Inolvidable. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que

Lima. Protegerte del sol, de una caída o ayudarte con tu trabajo. ¿Te has dado cuenta todo lo que hacen tus manos por ti? Cuídalas con los jabones líquidos Aval, que con sus ingredientes hidratantes como aloe vera las dejarán protegidas siempre. Aval líquido, rendimiento superior a solo 9 solcitos. Precio sugerido: NSOC 28949-16PE. NSOC 509-10-21PE. Leche y gloria. Querernos bien es natural. Es natural que nuestros abuelos quieran tener la fuerza para cargar a su nieto. Y para eso, nada mejor que el delicioso sabor de Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca, que aporta calcio, nutriente que ayuda al mantenimiento de sus huesos, y proteínas que ayudan a conservar su masa muscular. Leche Gloria, tan saludable como tus ganas de estar bien. Es importante pagar la prima de tu seguro de vida porque patamushtav zamienza etu aplatu strahovanie budet pokryvat tvoyu semyu. Traducción. Porque a cambio de ese pago, el seguro cubre a tu familia por si algo te pasa. Si cuando hablan de seguros es como si hablaran otro idioma, te lo traducimos en el abcdelseguro.com.pe. Dale un impulso a tu futuro y empieza a ahorrar en Banco Ripley con estas super tasas. Cuenta ahorro plus con TREA 3.75% y depósito a plazo fijo con una TREA de hasta 6.25%. Abre ahora la cuenta que más se acomode a tus necesidades en nuestras agencias de Banco Ripley. Revisar términos, restricciones, condiciones y tarifas en bancoriple.com.pe. En Verisur volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Cero Visión. Por primera vez, una alarma es capaz de intervenir activamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Cero Visión impide la visión del intruso en segundos, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Llama al 0800-112-010 o solicítalo online en verisur.pe. Cedal Colágeno llegó para revolucionar tu cabello. Regeneración y luminosidad con el nuevo Cedal Sachetón Colágeno. Pruébalo a solo un sol 30 y tu cabello vellosito quedará. Amiga, ya sabes, pide el nuevo Cedal Sachetón Colágeno en tu bodega favorita. NSOC 47964-21PE. Precio sugerido. Tu música y tus mejores momentos en Radio La Inolvidable. Tu música del recuerdo. La Inolvidable. ¿Y quién puede ser si es que no soy yo quien me habrá borrado de su corazón? Todo el día te acompañamos con la mejor música. Y llevarte a la cima del cielo. Somos Radio La Inolvidable. Perdóname, perdóname, perdóname. Hoy también responde. Yo escucho Radio La Inolvidable, 93.7 FM. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable.